Le damos las buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. Buenas tardes, chicos, para ustedes. Muy bien. Bien, gracias por la invitación. No, no hay por qué. Bueno, se nos viene la 16ª edición, ¿no? De este importante certamen que engloba un montonazo de chicos de nivel nacional. Y bueno, contale, cuéntenle a la audiencia, sea uno u otro el que tenga ganas de arrancar, ¿de qué se trata este encuentro de mini básquetbol? Bueno, es un encuentro, como vos decías, que es la edición número 16 que se viene haciendo. Es un encuentro donde se apunta ampliamente a lo deportivo. Uh-huh. Hay encuentros en el país, hay muchos, pero este en especial es un encuentro que tiene la particularidad que se lleva al aire libre, porque sí, bueno, recién hacíamos chiste, pero si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, nosotros armamos 12 canchas afuera. El club, 13 canchas, sí. Y de las cuales hay 11 que están afuera. Y los chicos están todo el día en el club, andando de un lado para otro. Entonces, por ahí los entrenadores que estamos todos los días encerrados y eso, el estar al aire libre, las sierras, y que como uno como entrenador, el club cerrado, que no sale ningún chico, uh-huh, está todo ahí nomás, deja que los chicos anden para un lado, para el otro, juegan. Tiene ese punto que a favor, que por ahí hace que nos elijan los clubes, que es los deportivos. Juegan mucha cantidad de partidos y la particularidad esta es estar al aire libre, la tranquilidad de que los chicos anden, no hay ningún peligro. Por ahí pasa que por ahí en otros encuentros tenés que ir una cancha a otra o estar todo el día encerrado. Así que bueno, ese es el objetivo principal de este encuentro. E imagino también esta movida no es deportiva, ¿no? Sino que va más apuntando a la amistad, que los chicos se forjen unos con otros. Creo que desde ese lado también va apuntado. Sí, sí. Nosotros apuntaba al encuentro de lo deportivo, de jugar y claro, eso. Pero no lo competitivo. No lo competitivo. Nosotros, el lema de mini básquet es mini es amistad. No se lleva tanteador. La categoría U13, que ya es competitiva, tampoco lleva tanteador. Y la idea es que, como decíamos recién, que los chicos jueguen, no hay reglamento en cuanto a si tienen que completar con 10 chicos, con 5 chicos, es libre, cambios, todo, lo único que hacemos solamente es marcarle el tiempo de comienzo y el tiempo de final y el orden de los partidos de un fixture, pero nada. Son más. 4 categorías, arrancan con escuelita, pre-mini, mini y U13. Sí. ¿Y qué calculan más o menos qué cantidad de clubes y qué cantidad de chicos van a estar el fin de semana en la ciudad? Sí. Alrededor de entre 1.000 y 1.200 chicos son los que vienen, englobando a todas las categorías y todos los clubes. Uh-huh. Y la cantidad de delegaciones está por encima de las 30, ¿sí? Aproximadamente son 32. 32 equipos. Que son 32 delegaciones. 32 delegaciones. Sí. Que hace un número de 96. 96 equipos. Entre bien, las 4 categorías. Lindo número. Eso se vuelve a armar como todos los años en la cancha de hockey y sí, ahí van a jugar los chicos. ¿Y el hospedaje cómo lo manejan? ¿Casa del deporte y dónde más? No, nosotros por ahí... ¿No? Sí. A medida que vamos lanzando el encuentro, por ahí los profes se comunican con nosotros y le vamos dando por ahí una mano con el tema del alojamiento. La casa del deporte es una opción, pero bueno, después también hay distintos dormis en la ciudad. Sí. Cualquier alojamiento que le podamos facilitar, se los acercamos a los profes. Cabañas, dormis, algunas escuelas. Este año hemos... conseguí algunas escuelas públicas que por ahí nos las prestan, entonces los chicos usan los distintos salones con bolsas de dormir y colchones y demás, entonces por ahí ese es otro de los lugares que incluimos por ahí este año con respecto a los alojamientos. Está buenísimo, el tema del alojamiento. Y nosotros, y acá en Tandil es un punto en contra también por el tema de alojamiento. Que, claro, turismo. El turismo, por ahí los precios, que yo vi, no es lo mismo un encuentro en Mar del Plata, en el Cochera, claro, que hay mucho alojamiento en otra sí, ciudad. Por eso, como decía Juan Correa recién, abrimos por ahí conseguir escuelas o algo donde no se cobra un costo, sino la limpieza. O claro, dejarlo en condiciones luego. Claro. Yo que tengo como 100 años, en mi época se usaba ir parar en la casa de algún pibe de otro club que después cuando venía lo alojabas en tu casa. Claro. Pero con esta cantidad de pibes es imposible. Es imposible y nosotros lo que tenemos, si bien nosotros por ahí somos la cara visible de lo que es la organización deportiva, de la organización de equipos, fixture sí, y eso, pero nosotros atrás hay un marco de padres que están trabajando de hace mucho tiempo para organizar la cantina y varios detalles que hacen a lo que es extra deportivo, Y entonces los tenemos a los papás, están todo el fin de semana involucrados en eso. También recibir algún chico sería un... Claro, sí, que encima los padres que ustedes tienen laburan todos los fines de semana del año, porque digo, más allá de que ahora, gracias a Dios, la historia está, me parece que cambiando un poco, pero en la asociación estaba como muy tranquilo el tema del básquet, digo, y ahora que se mueven, pero ustedes compiten afuera, están los chicos, sí, todo el tiempo con competencia, con encuentros, y si no tenés a los padres al lado es casi imposible. No se puede hacer nada. Nosotros, desde hace 6 años que estamos a cargo de las categorías, que hemos propuesto muchos viajes dentro de la provincia, fuera de la provincia, internacionales también, y si no es por los padres que la luchan, que la reman, que dicen sí, vamos, dale, juntamos plata y hacemos esto, imposible. Y lo mismo este encuentro, si bien lo deportivo sale muy bien porque está organizado y eso, después toda la logística, que las canchas estén bien o que la cantina funcione bien, se están encargando, también le damos de comer a las delegaciones que vienen. Claro. Y entonces los padres tienen que ir a buscar la comida, traerla, servirla, ordenar para que el otro equipo venga y esté listo todo el comedor. Es una movida. ¿Y delegaciones de dónde? Desde acá, obviamente los clubes tandilenses participan. ¿El lugar más lejos, por ejemplo, que de alguna delegación? Y nosotros, o sea, fuera de la provincia, que hace un par de años que ya están viendo, es de La Pampa. Uh-huh. Viene Independiente de Pico, y Pico Fútbol Club, que tiene una trayectoria en la Liga Nacional. Esos son los más lejos. Después, bueno, La Plata, Capital, Berizo, Mar del Plata, Necochea, Otamendi, Balcarce, Olavarría, dijiste. No. Olavarría, Necochea, Ayacucho, sí, Necochea, Azul, Barker. Sí, todo lo que hay alrededor. Sí, toda la región. Sí. Así que casi todo, ya tienen todo el finiquitado, casi todo el liquidado en cuanto a la organización, ¿o falta algún que otro detallecito? Sí, ahora estamos. Bueno, Juaco se encarga del fixture. Ya lo terminamos, pero bueno, complicado. Desde el lunes, sí, muy heavy, porque además también después lo hace, después lo tenemos que tipear y después nosotros nos tomamos el trabajo también de hacerlo individual para cada equipo, para, claro, que sepa, para que tenga un orden. Y bueno, vinimos con este tema del clima, que no es un dato menor, porque veníamos tranquilos hasta el lunes. Claro, se hace la inauguración el viernes a la tarde y ahí se empieza a competir, o es el... No, el viernes vienen equipos y lo que hacemos es brindarles, o sea, el lugar, y le damos para jugar todo informal, o sea que... Como un recibimiento, una cuestión así. Sí, y se ponen de acuerdo, bueno, vení, che, jugamos, dale. Jugamos y sí, solo le ponemos tiempo y que jueguen, pero informal, nada. Pero para que tengan actividad los que vienen el viernes. Y el acto inaugural es el sábado de la noche. El sábado de la noche. Y el sábado de la mañana empieza todo el día el encuentro. El encuentro. Está buenísimo. Aparte, se disfruta mucho viendo disfrutar a los chicos. Sí, claro. Sí. Maravilloso. Sí. Che, bueno, nada, se cargaron algo lindo en la espalda. Esto de hacer el encuentro. ¿Cuántos años llevan haciéndolo ustedes? Nosotros, a cargo, 6. ¿6 años ya? 6 años. Sí. Claro. Antes, yo estuve antes como ayudante, y no era, me fui y volví, estuve 5 años fuera y no era lo que es ahora. Claro, cuando arrancó era encuentro de mini nada más. Claro. Era encuentro de mini, sí, pero por ahí... Entre mini, sí. Claro, pero éramos 10 equipos, el fixture lo hacíamos nosotros así nomás, y teníamos 3 canchas. Exacto. Y ahora nosotros tenemos muchas canchas y estamos con handy continuamente, y antes íbamos uno, iba corriendo, y decía, che, ya está listo, dale, arrancá. Era más regional, más de la zona. Gracias a Dios, por ahí el encuentro fue creciendo y por ahí llegó a un nivel que por ahí hay muchas cosas que son complicadas de organizar, por lo que decía Ari, el tema de la logística, del fixture para cada equipo, cada categoría, que jueguen la misma cantidad de partidos y demás, pero bueno, es un lindo encuentro para disfrutarlo, organizarlo y también para jugarlo. Termina el domingo de la noche, el lunes vuelven a laburar, a entrenar a los chicos, o se toman un día. No, siempre los lunes no, le damos descanso. ¿Le dan descanso? Buenísimo. Primero que están muertos los chicos, están muertos. Y nosotros, si viene de escuelita, pero mini U13, nosotros usamos todas las categorías, porque los chicos de los de U13 nuestros no compiten, sino que ayudan de arbitraje. Igual que los U15, los U17 y los U19. Así los chicos están todo el día. Y si Dios quiere, nos toca el día lindo, con sol, todo. Están al rayo del sol y eso. ¿El cierre es afuera o se hace dentro del Dugan Martín? No, lo hacemos adentro. El domingo cuando terminamos, hacemos adentro. Bien. Y ahí sí, están todos liquidados. Claro. Che, ¿cómo evalúan el año ustedes al nivel del laburo que vienen haciendo, de la competencia que están teniendo, de club, digo, de Independiente? Nosotros venimos bien, o sea, hemos, la verdad que digo, tenido una continuidad de estos 6 años muy bueno. Deportivamente nos va bien, las categorías están arriba compitiendo en finales, todo eso. Tenemos mucha cantidad de chicos, gracias a Dios, que eso también es lo importante. En lo que era escuelita y premini tenemos muchos chicos, que eso también era lo que se apuntaba y lo que pudimos ir reflotando. Y después, bueno, el trabajo que se hace, que los chicos sigan jugando el básquet. Hay veces que algunos son competitivos, otros no. Bueno, tienen un U13 que hicimos nota la semana pasada con Franco Gallo Suárez Naval, que realmente le está yendo muy bien, ¿no? Es una joven promesa que tiene la ciudad de Tandil. También. Que charlando con Mariana, que estuvimos en la nota, él tiene un claro objetivo. Él, para el cierre, le preguntamos: ¿vos qué querés ser? Yo quiero vivir del básquetbol, yo quiero ser basquetbolista profesional. Sí, sí. Tiene condiciones y además es un chico que trabaja, que es humilde y va a llegar. Yo creo que estoy seguro que va a llegar porque le gusta, es un apasionado. Cuando fuimos a... lo llamó la selección de Necochea. Claro, primero hizo su primer paso, fue a cuando a lo representar. Llamó la selección de Necochea, me mandó un mensaje. Yo me entero primero y le aviso, no sé qué, y cuando llega la nota oficial, a los... no sé... 20 minutos, 30 minutos me estaba mandando videos de las otras selecciones que iban a ir al provincial. O sea, ya estaba estudiando las selecciones que iban a ir. Ya tiene en la cabeza un paso adelante. Paso arriba. Está buenísimo eso. Después también el chico de Miguel Oliveri, que claro, fue, que también fue a preselección argentina. Claro. Tuvo preselección argentina, no, el chico que U17. Claro. Que estuvo también. ¿Y cómo te pasa? ¿Cómo contenés eso? Porque digo, te debe explotar la cabeza cuando te llama para ir a la selección y vos como entrenador sabes que le tiene que bajar un cambio y tratar de tenerlo tranquilo para que vaya y disfrute y aproveche esa oportunidad. ¿Cómo manejás eso? Sí, la verdad que, bueno, darle el mensaje este, que disfrute. A él le tocó, yo justo estaba, porque no usa teléfono, no tiene celular, entonces era, me quería comunicar y no podía. Y una aplicación que tenía el padre que me dijo que usaba porque yo una tablet, me pude comunicar. Y claro, él se va a encontrar con otro rol, con otras cosas, y bueno, y ahora le empiezan a pasar todas estas cosas que jugó un buen nivel allá, que bueno, cumplió un rol y se pudo adaptar y ve que se puede jugar un poquito más, porque acá obviamente por ahí la competencia no es tan fuerte como allá. Sí, definitivamente, bueno, creo que Independiente creció a nivel basquetbolístico, sí, porque buscó competencia afuera. Sí, porque obviamente. Si no hubiese quedado estancado, entonces, como muchos clubes. Él allá tuvo los primeros dos partidos que no anotó. Anotó 6 puntos y él anota, necesita anotar y necesita tener la pelota. Y bueno, y hablé y dice: no, jugué mal. No jugaste mal. Yo miré todos los partidos completos de él y le hice un análisis. A veces el laburo no es anotar. Entonces, claro, serio, no te preocupes, vos defendiste, corriste, te cambiaron de cuarto, que era importante, te dan la pelota, no te sacan. Entonces, bueno, muchas cosas que lo hacen, es chico y tiene que ir creciendo. Uh-huh. Pero bueno. Ahora también, viste, me lo crucé y estuvimos hablando mucho tiempo y el tema este, sí, él ya quiere un paso más y bueno, tiene que disfrutar de esto, es chico, tiene que disfrutar de la familia, los amigos y bueno, ya en algún momento podrá irse. Va a llegar, claro. Sí. Che, para ir redondeando, horarios para el fin de semana, entrada, ¿cómo es la historia? Si quiero ir a ver, por ejemplo. No, la entrada por ahí... Para los padres tiene un precio, si van los 2 días es 150, si van un solo día 100. Sí. Obviamente que puede ir cualquiera. No, está bien, pero son entradas muy accesibles. ¿Por qué me preguntas la entrada? No, para saber y los horarios. Sí, los horarios. El viernes, bueno, como decía Ari, es mucho más relajado porque son pocas las delegaciones que llegan el viernes. Entonces por ahí son actividades libres. Después el sábado, desde las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana es la primer tanda de partidos. Y hasta las 17:30 hay partidos. Bien. O sea que desde ahí, en ese horario, cualquiera puede entrar. Después de eso se hace el acto inaugural, la fiesta, que bueno, hace unos años venimos metiendo lindo show, linda apertura, tratando de sumarle algo al encuentro que tiene éxito. En lo deportivo tratamos de buscar algo más. Y el domingo, para cerrar, también arrancamos a las 9 de la mañana y a las 13:30, 14 horas ya hacemos el cierre. Bien. Sobre todo por las delegaciones que son más de afuera, que por ahí, claro, tienen que viajar, teniendo en cuenta que el otro día hay clases y demás, el cansancio de todo el fin de semana. Y Por buenísimo. Eso lo cerramos bueno, ahí. Seguramente va a ser un éxito. El viernes no va a llover. Va a estar buenísimo. Van a poder arrancar como tienen pensado. ¿Eh? Digo, si llega a llover, yo avisé, no me peguen. No, sí, justamente. Sí, sí. Ella fuera como. No llamemos. ¿Va a estar lindo o no va a estar lindo? Va a estar lindo y punto. Ya está, no digas nada. Che, nada, un placer que hayan venido y lo mejor para el fin de semana, disfruten y agradecer también el laburo que hacen, porque los pibes disfrutan a partir de eso y a mí particularmente un deporte que me encanta, lo practiqué de forma horrible muchos años y estoy tratando de volver, pero digo, agradecerles eso, que los chicos puedan disfrutar. Está bueno que cuando uno es pendejo y disfrute de ir a jugar por jugar y no... con la cabeza esto de competencia, de competencia y llegar a una posibilidad de llegar a una selección y tener un entrenador que te baje a la tierra y te diga, loco, disfrútalo. Sí, ya está. La idea bueno, fundamental. Hace muchos años atrás eso no pasaba y entonces está bueno que ahora pase y felicitaciones por eso. Bueno, nos veremos el fin de semana. Muchas gracias. Andaré por ahí mirando un rato de básquet. ¿Cómo no? Tengo algún sobrino, creo que va a andar dando vuelta. Bueno.